Dios está buscando por toda Latinoamérica hombres y mujeres que estén realmente comprometidos con Él. Gente que esté dispuesta a vivir vidas de integridad sin importar las consecuencias. Hombres como Jim L., el misionero norteamericano que derramara su vida en las junglas del Ecuador por amor a la causa de Cristo. No es que quiera dejar lo que yo quiero, sino es que quiero servir a quien adoro, a quien es dueño de todo lo que veo, a quien es rey y señor hoy de mis sueños. Es difícil para ti entender cuando yo te digo que por Dios estoy dispuesto a dejarlo todo. Padre, permite que salga de esta tierra, deje cultura, amigos y futuro. Me comprometa con Él cada mañana a ser un hombre de palabra más maduro. No es un tonto aquel que entrega lo que aquí no puede retener para ganar eso que nunca podrá perder. No es un tonto aquel que entrega lo que aquí no puede retener para ganar esto que nunca podrá perder. No es que no sufra contigo la tristeza de sentirme un hombre empobrecido, ni que me sienta frustrado ni herido porque las cosas no van como quisiera. Dios nos ha pedido que hagamos un sacrificio obedeciendo su palabra cada día. Comprometidos a dejarlo todo, inclusive los negocios de la vida. Dame tu mano y toma tú la mía, que la misión, querido amor, nos desafía. No es un tonto aquel que entrega lo que aquí no puede retener para ganar eso que nunca podrá perder. No es un tonto aquel que entrega lo que aquí no puede retener para ganar eso que nunca podrá perder. Ya no tengo ningún miedo, amigo mío. Temía más al golpe que a la muerte, sabiendo que el contacto que hoy hicimos cosechará muy buenos frutos con el tiempo. No pienses que es en vano cuando un justo está dispuesto a derramar su propia sangre por el reino. Dios perdone la ignorancia del impío que truncó de esta manera nuestros sueños. No estoy solo en medio de esta selva, pues tengo amigos, tengo hermanos que me esperan. No es un tonto aquel que entrega lo que aquí no puede retener para ganar eso que nunca podrá perder. No es un tonto aquel que entrega lo que aquí no puede retener para ganar eso que nunca podrá perder.